para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan las primeras imágenes de Sharkboy y Lava Girl. Netflix dio a conocer nuevas fotos de We Can Be Heroes, la película de Robert Rodriguez que llegará a la plataforma de streaming el 1 de enero. La cinta se centrará en un grupo de niños que deben asumir la tarea de salvar al mundo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.